Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. En doramas.net. Este es el podcast Doramas, una grabación eminentemente musical realizada desde la isla de Gran Canaria en España por Miguel Asín. Y en este podcast número 12 vamos a disfrutar con la música de Misery, Grande Marlaska y Gotthard. Recuerda que toda la información relativa a este podcast número 12 la puedes encontrar en doramas.net/784. Bienvenidos. When you cry, your voice is deep. sea of my skin, I could stroke your soul. All I want is to steal, forgive me from your lips. Wherever I'll be, don't you stay, I come to take your fate away. Wherever I'll be, don't you stay, I come to take your fate away. Why the shame of your pain, cold hearted and Doramas, 100% música, 100% copyleft. De actuar, cómo seguir plantando cara. Doramas en doramas.net. We'll be right back.